Este programa forma parte de la Red Uxmed. Hola, buenas noches. Pues acá andamos nuevamente en una nueva y rechinando de limpio emisión del Espejo de Momo. Antes de hacer la clásica presentación, pues primero debo darle las gracias a nuestro, ¿cómo le pudiéramos decir? gurú sistémico residente, el buen Gil de Compartados y Miskatonic, porque ahí nos salvó el cuello un poquito reseteando el servidor, porque tuvimos un poco de problemas y por eso entramos un poquito tarde, unos 7 minutos tarde, pero bueno, ya andamos por aquí. Gracias, señor Gil, se le agradece como siempre su ayuda e intervención rápida y expedita para resolver los problemas de esta estación de radio. Muchas gracias. Bueno, pues después de este agradecimiento, pues vamos a la bienvenida clásica. Este programa se llama El Espejo de Momo Antihora Nacional. Obviamente, bueno, se transmite los domingos a las 9 y se transmite por la frecuencia de la radio de la RedoxNet. ¿Cómo nos pueden contactar? Es muy sencillo. Pues tenemos, ahora sí que en esta época en donde la información es el poder y el poder es la información, hay muchos canales que nos por medio de los cuales nos pueden contactar. Entre ellos, bueno, está el correo, está el Twitter, está el blog y está lo que es la RedoxNet. Entonces, bueno, el correo es el espejo DM, se escribe el espejo todo junto y luego D y M, todo junto, @gmail.com. Ahí esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus mentadas de mamá, sus saludos, etcétera, lo que se les ocurra. Va a ser bienvenido y obviamente va a ser contestado. Nada más por ahí, si me están oyendo la gente de la Lotería de Gran Bretaña y la gente que regala dinero en Cargill, que es una empresa ahí, si ustedes han oído las noticias en los últimos 4 años, sabrán qué empresa es Cargill. Entonces, ya no queremos ganarnos loterías ni que nos manden dinero para solventar nuestros gastos. Andamos un poco apretadones, pero yo creo que podemos solitos. Muchas gracias. No les mandaré ni mi cuenta, ni mi NIP, ni mi dirección. Mándaselos a otro, por favor. Gracias. El siguiente punto de contacto es el Twitter. El Twitter es @wontoy. Wontoy se escribe WONTOY. Desafortunadamente no tenemos el uno más lógico, entonces bueno, tenemos ese para el programa y para esto del espejo. El blog, pues el blog es el, ahora sí que la semilla, y como toda buena semilla, pues fue la iniciación de todo este rollo. El blog se encuentra en la dirección walamomo.wordpress.com. Walamomo se escribe WALAMOMO, seguido de .wordpress.com. Ahí está el blog. Entonces, bueno, pues este fue la semilla del programa y de las locuras que estamos transmitiendo el día de hoy. Y bueno, este blog, como muchos otros blogs y como otros programas que transmitimos también aquí en la RedoxNet, son o forman parte de lo que, bueno, ya les dije, de la RedoxNet, que es una serie de ideas bastante, bueno, valga, me voy a volver juez y parte, bastante buenas, que conforman, como les decía, blogs, programas de radio, podcast, foros, etcétera, ¿no? Diferentes formas de expresión para vertir nuestras ideas hacia el mundo exterior, ¿no? Entonces, bueno, la RedoxNet, ¿dónde la encuentran? En la dirección reduxnet.info, así tal cual lo meten en su browser o navegador de internet, el que quieran, menos Explorer, y pues ahí van a encontrar información acerca de la RedoxNet, ¿no? En reduxnet.info. Como les decía, bueno, también tenemos foros, que es la misma dirección, reduxnet.info seguido de una diagonal y foros. ahí encontrarán temas de muy diversos, o sea, temas desde política, cómics, no sé, fútbol, cosas antimanzanéricas. Si entran al foro sabrán por qué les digo esto en diferentes medios. Y bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Y también la radio pues la encuentran en la dirección radio.reduxnet.info. Obviamente, bueno, los que están ahorita escuchándonos, pues bueno, ya saben cómo llegar. Para los que no y que nos van a, vayan a descargar porque este programa también al final, bueno, se está grabando y se convierte en un podcast, ¿no? Que lo pueden bajar en por medio de iTunes, buscando El Espejo de Momo, ahí lo encuentran, o en unas ligas que les voy a poner también en un post en el blog, como les comentaba. Es bueno recordarles que la Redux, como les decía, la RedusNet, bueno, pues somos un conjunto de locuaces ahí que hacemos miles de ondas, entre ellos, bueno, pues así mencionándoles rápido, está el Führer, que es el Morex, ahí con su huevonauta, también en blog y en podcast. Ah, y también, este es un comercial, acaba de estrenar, pues ya tiene como 2 semanas una tienda, entonces si entran ahí al huevonauta, podrán encontrar tienda ahí, tienen unos, diseños bastante padres de camisetas, mandiles, para los que dicen que no son, pero sí son, no se hagan. Gorras, bastante padres, de la RedusNet, y como les decía, playeras, ¿no? Entonces, obvio, bueno, no obvio porque hay gente que luego no hace eso, pero bueno, aquí sí es obvio, es para niñas y para niños y para jóvenes, adultos, viejitos. Lo interesante es que te guste lo geek, esas te van a latir, están muy padres, tienen unos diseños padres, y aparte, eso se me estaba pasando, hay 3 diseñadores residentes en los productos que se venden en la tienda, que uno de ellos pues, es el mismo Morex, otra es Sandy Galia, que bueno, también tiene su blog ahí en la RedusNet, y está Fergil, que se ha hecho unos diseños padres ahí, entonces véanlos, ¿no? Fergil tiene también como un blog de su webcómic de nada de política, ¿no? Y bueno, pues también tenemos a ¿cómo se llama? A Gilberto, que ya lo mencionamos al inicio, con su Miskatonic y el blog de la Compuerta 12, muy, muy buenos ambos, tanto el blog como el programa. Si quieren saber de cómics, puta. Aunque él dice que no es experto, pero se la raya él solito. Entonces, sonó medio raro, pero bueno, o sea, lo que quería decir es que sí es experto, que no se haga. Sabe mucho de cómics. También tenemos al buen Freddy, que también él tiene su blog en el Club de Star Guadalajara. También tiene el programa de Holonet los martes ahí. Ahí luego les hago el comercial completo al final. Y pues ya les comentaba, Freddy también está por ahí. También está ¿quién se me está pasando? Bueno, pues como colaboradores está Torjo, está el buen Tuétanos, Lord Tuétanos, por ahí anda también, y Juan Carlos Castro, era el que se me estaba pelando, yo sabía que alguien se me estaba pelando ahí con su blog de Formateando la Noticia, y las notas más interesantes y más actuales, pues las pueden encontrar ahí entre las notas que él pone en su blog, ¿no? Y bueno, pues dentro de todo este universo pues se van agregando nuevos proyectos. De hecho, estrenamos hace 2 semanas, hace 2 viernes, un programa que se llama Sonidos de los 80, que se agrega a esta barra de programas en la RedusNet. Entonces, bueno, con todos estos contactos y con todo esto de la RedusNet, pues tienen mucho de dónde divertirse ahora que ya se les acabó el mundial. Entonces, pues tienen muchas cosas en qué pensar, qué leer, qué escuchar, y seguramente les arrancaremos ahí varias ideas o varias carcajadas, ¿no? Y pues les decía, hasta pueden comprarse esta ropa y cosas en la tienda del huevo nauta. Entonces, bueno, pues pues no me queda más que hacer la referencia musical del día de hoy, y más bien la selección, no la referencia musical, la selección musical del día de hoy corre a cargo de los nominados al Grammy del año 2010. Por ahí recibí 2, 3 comentarillos de que mis canciones estaban rayando ya en el programa de los viernes. Entonces vamos a brincar como 30 años hacia adelante. Entonces estamos en el 2010 poniéndoles música de los nominados de este año, aunque bueno, pues, obviamente son producciones del 2009, pero bueno, ya estamos más actualizados. Entonces, la primera rola que les puse fue una rola de dos cuates que son, pues yo creo que muy, muy buenos, a mi parecer. Uno es Eric Clapton, oyeron su guitarra ahí, está presente, y bueno, pues este cuate es toda una eminencia en cuanto a la guitarra. Ahí por ahí me podrán corregir la plana, yo sé que alguien por ahí me va a decir, oye, hay guitarristas más emocionantes que Eric Clapton, pero bueno, el cuate tocó hasta con los Beatles, ¿no? Ahí tiene una historia de pasión y terror con George Harrison, entonces bueno, pero ese está como de tipo ventaneando de ese tipo de programas, ¿no? Pero bueno, y el otro que estaba cantando por ahí, si oyeron la voz, y si fueron ochenteros, sorry, regreso para allá, es Steve Winwood, que fue un cantante muy importante en esa década, ¿no? Entonces, por ahí se acordarán de una canción que se llamaba Roll It, Roll It With It, algo así, pero el coro decía Roll It With It Baby. Entonces, por ahí luego se las pondré en algún otro programa, ¿no? Entonces, bueno, cantaron esa canción de Can't Find My Way Home, so. Entonces, pues bueno, esa fue la primera rola. Como siempre les digo, y no está por demás, estas son mis opiniones personalísimas, todo lo que se vierte aquí, bueno, excepto la sección de noticias, ahí, bueno, a lo mejor editorialización sí corre a mi cuenta, las noticias, pues bueno, están en la red y en diferentes periódicos, entonces pues de ahí las saco, ¿no? Pero básicamente todas las ideas son mías. Y bueno, pues nuevamente sean bienvenidos. Espero que se diviertan. Y pues bueno, los voy a dejar con una rolita ahí medio para desaburrirlos un poquito. Son los Black Eyed Peas. Y pues esta ya se la saben, seguro. Es la canción de I Got a Feeling. Por ahí la oyeron en el radio, la están oyendo. Y la pusieron por ahí en el mundial. Entonces bueno, los dejo y regreso con la sección de noticias. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be get. Shut it down. do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go. Aquí de vuelta, es que se cayó otra, esto, se cayó el servidor, bueno, primero se cayó la aplicación, una disculpa, bueno, regresamos con las noticias y les comentaba que, malas noticias para la ciudad de Monterrey. El día de ayer hubo una balacera en el centro y al parecer se trataba de unos ladrones ahí que robaban, ¿cómo se llama esto? No recuerdo ahorita, pero se dedicaban a asaltar y total que los persiguieron. Ahí hubo una serie de heridos y creo que mataron a uno de los asaltantes o de los cuates estos. Fueron a perseguir a otros hasta un hotel en las cercanías del centro y bueno, también ahí ultimaron a otros y bueno, hubo heridos, etcétera, etcétera. Entonces, la ciudad de Monterrey pues ya no ve lo duro sino lo tupido, ¿no? Entonces, pues vaya, un abrazo a la gente de Monterrey y pues esperemos que pues no tengan tanto problema, ¿no? Y también con esto de las lluvias, ya otra vez se volvieron a reabrir los puentes internacionales que están en la ciudad de Nuevo Laredo. Se abrieron los dos puentes y aparte en Reynosa pues bueno, se está haciendo una especie como de plan de emergencia para ayudarlos a la gente que quiere transportarse de un lado al otro de la frontera, bueno, pues que tengan esa posibilidad, ¿no? Y pues ya se abrieron esos puentes y bueno, pues con eso el comercio se reactiva y pues es una buena noticia, ¿no? De que ya pueda haber ese flujo de pues sí, prácticamente de comercio, ¿no? Entre ambos países después de esta tormenta que azotó esa región pues toda la semana pasada, ¿no? Y bueno, aunque sigue lloviendo, entonces bueno, habrá que esperar a ver cómo se pone esto, ¿no? Pero yo creo que pues va a mejorar. Y luego una nota curiosa, está un poco rara, pero esta aparición del Reforma como portada del día de hoy, en donde decía que aumenta en un 21.6% el número de amos de casa. Suena raro, pero así es. O sea, ahora sí que con el cambio de paradigma social, por decirlo de alguna manera, pues ahora los hombres son los que se quedan en la casa a pues llevar la casa, lo que hacían antes de forma típica las mujeres, y ahora las mujeres son las que salen a trabajar fuera de la casa, ¿no? A ganarse un sueldo y a mantener el hogar, ¿no? Entonces, pues el marido se queda pues con todas las labores del hogar y se queda con los hijos y todo esto, ¿no? Entonces, pues es un dato curioso, un dato para considerar, Algo raro si me preguntan, digo, yo lo considero raro, pero pues así se está dando, ¿no? En la situación actual. Entonces, pues bueno, prácticamente se habla de que son 488,596 hombres que están en ese estado, ¿no? Entonces, pues bueno, enhorabuena que ahora sí que se vean involucrados en esa forma, y que se dé esa división del trabajo. Y bueno, pues al final, yo lo que pienso es que llevar una familia es una cuestión compartida a la mitad, la mamá y del papá, y bueno, pues ahora sí que la distribución de las actividades pues ya depende de ahora sí, entre comillas, las negociaciones que se den entre la pareja, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay una fórmula correcta ni exacta para hacer eso, pero bueno, suena curioso, ¿no? Entonces, pues en fin, este es el primer bloque de noticias. Los voy a dejar con otra canción, de esta vez va a cargo de Lady Gaga. Se llama la canción Poker Face. Entonces, pues los dejo con Lady Gaga y regreso con más noticias. Pues ya estamos de vuelta. Este bloque de noticias es noticias del mundo del deporte. Y bueno, pues una noticia buena, aunque un poco difuminada por pues todo lo que está pasando con el Mundial, que de ello vamos a hablar más a ratito, es la noticia de que un cuate que se llama Sergio Pérez, que es un conductor de coches en una serie que se llama GP2, que se corre en diferentes partes de Europa, pues ganó hoy en Silverstone, en ese autódromo que se encuentra en Inglaterra. Entonces, partió de cuarto lugar y fue escalando posiciones. Este cuate como que ha tenido medio mala suerte, porque generalmente es uno de los más rápidos de la carrera, y sin embargo por X o Y circunstancias no llegan entre los primeros lugares. Entonces se ha mantenido, me parece que con esto se acomoda en el cuarto lugar de la tabla general, todavía un poco lejos del primer lugar. Quedan por ahí 5 carreras, entonces pues bueno, ganó el día de hoy, entonces está relativamente contento, está a gusto con su desempeño, y bueno, pues esperemos que en las siguientes carreras pues siga avanzando para que tenga éxito en su rollo, ¿no? Y por otro lado, bueno, este es un poco editorial. Por ahí en la televisión oí un comentario de una frase, más bien, que se me quedó grabada, y la frase dice lo siguiente: dice, el fútbol no es de merecimientos, es de dedicación. Esto lo dijo como un apunte ahí, estaban hablando de los equipos, cómo juegan, ¿no? Lo dijo Sage, se acordarán de Sage, fue jugador de fútbol en su tiempo, estuvo en la selección mexicana, y bueno, pues ahora es comentarista de televisión, básicamente fútbol. Pero me gustó esa frase porque guarda mucho de razón en cuanto a lo que vemos en nuestro fútbol, y yo lo llevaría todavía más allá hacia otros deportes, ¿no? Que muy particularmente México como país generalmente sobresale en equipos, y perdón, en deportes que no son de conjunto, que no son de equipo, que es yo y yo y yo y yo. Entonces es lo que lleva a una persona. Y si se fijan, saliéndonos un poco del deporte, también tiene en otros ámbitos. Por ejemplo, digo, a ustedes les podrá gustar o no, por ejemplo, este niño que el otro día platicamos de él en otro espejo, Diego Luna, pero pues él se ha encargado de hacer sus películas, de actuar en películas que le interesan, hacer obras de teatro, hacer sus propias películas, dirigir sus propias películas. Digo, Abel es un ejemplo muy reciente, creo, no sé, por ahí debe de andar todavía en cartelera, pero es eso, ¿no? La dedicación que le pone como persona. Pero ahora, regresando al ámbito futbolístico, es eso. Un equipo como la selección mexicana, no se ve eso, no se ve una dedicación. Sí sobresalen ciertos jugadores, que de hecho es la siguiente nota, porque vamos para allá con eso, pero por sus propias ganas, ¿no? No hay, y es muy evidente en otros jugadores, no voy a decir nombres para no empezar polémicas y todo esto, pero bueno, ustedes tendrán sus favoritos y sus villanos en el equipo, pero es en ese sentido, ¿no? No es de merecimientos de decir, es que el equipo fulano jugó mejor que Sutano, pero Sutano pues metió los goles y ganó. Pues los metió porque se dedicó a meter goles, no a jugar bonito ni a hacer florituras, ¿no? Simplemente metió la pelota en la portería y se acabó, o sea, de eso se trata el juego. Entonces, bueno, ya estoy editorializando demasiado, pero me gustó esa frase, que no es un juego de merecimientos, sino es un juego de dedicación, y el que se dedique es el que va a ganar, punto. Aplica para todos los deportes de conjunto y para pues prácticamente todo lo que hacemos en la vida, ¿no? No nos vamos, nadie se merece las cosas, uno se las tiene que ganar. ¿Con qué? Con dedicación, ¿no? Ya me estoy oyendo como Toño Esquinca. No, esto no es el programa de radio de Toño Esquinca, no, es el espejo de Mo. Entonces, bueno, entonces regresando al fútbol, pues bueno, en ese sentido, dos jugadores de la selección, Efraín Juárez y este hombre Barrera, pues ya están amarrando contratos en Europa. Ahorita Efraín Juárez no ha querido decir todavía bien a bien quién lo está contratando, pero en el caso de Barrera, ambos juegan en Pumas ahorita, todavía tienen contrato con Pumas, pero bueno, en el caso de Barrera, pues ya parte hacia el fútbol de Inglaterra. Se está mencionando por ahí el West Ham. Entonces, pues vamos, es una buena exposición, hicieron un buen trabajo, digo, para mí fueron de los dos que, porque hay varios, ¿no? Pero bueno, fueron dos de los que sí marcaron un poco de diferencia en cuanto a las ganas y a la dedicación del juego que tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena para ellos dos y pues ojalá que les vaya bien, ¿no? En su nueva carrera. Entonces, bueno, dejamos el fútbol un poquito de lado y vamos a dar un giro así medio locuaz, porque vamos a hablar de una noticia que me llamó la atención. Ustedes seguramente por ahí habrán escuchado algún disco del grupo Apocalíptica. Si no los conocen, pues bueno, es un grupo de cuates. Ahorita se me fue el número, creo que son 4 o 5, que tocan chelo. Y ustedes dirán, bueno, y eso que tiene, ¿no? Pues el nombre les puede dar un poco la pista. En su primer álbum se dedicaron a tocar música de Metallica con chelo. Y generalmente habían tocado música de ese corte en sus diferentes álbums. Ahorita van a sacar un disco que se llama The Seventh Symphony o la Séptima Sinfonía. Pero aquí le están apostando a cortes más del tipo pop. Entonces, sería interesante, yo he oído 2 que 3 rolas de sus discos. Me parece un grupo bastante interesante porque, pues, bueno, el toque así curioso, ¿no? De poner canciones que conocemos tocadas por chelo, ¿no? Entonces, es interesante, es un grupo interesante y, pues, bueno, a ver cómo les va con nueva aventura en el ámbito del pop, ¿no? Entonces, pues ojalá que les vaya bien. Bueno, pues les voy a poner otra rolita y regresamos con el último bloque de noticias, ¿sale? Entonces, ahorita nos escuchamos. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give him time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.redoxnet.info. You are now a green lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.redoxnet.info. I've asked Ganta to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern, Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Somebody Pues ya andamos de vuelta por acá. La canción que acaban de escuchar, por si no la conocen, se llama You Somebody, de un grupo que se llama Kings of Leon. Entonces, bueno, esa es la rola que acaban de escuchar. Ya nos estamos acercando a la hora. Wow, y apenas voy a acabar las noticias. Vientos. Espero que no se hayan aburrido todavía. Y qué bueno que nos están escuchando. Bueno, va una mezcla de noticias entre políticas y tecnológicas, entonces agárrense. La primera es, bueno, la famosa iniciativa SB 1070. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué onda? Suena como la orden 66, ¿no? Pues no, señores, esta, bueno, es similar, no, no es cierto. Esta es la famosa iniciativa que se decretó en el estado de Arizona para que a uno lo puedan, pues prácticamente detener en la calle o en donde uno ande y dice, ah, mira, pues tú pareces inmigrante, a ver, ¿tienes papeles o no tienes papeles? ¿Qué hubo? Entonces, pues ahorita ahora sí que la novedad es que ya van en su séptima demanda y una de las cosas que demandan es que, toda la documentación que tienen a su disposición la gente que va a hacer este tipo de detenciones, en este caso la policía, no es muy buena y no está bien y van a ocasionar que caigan en muchos errores, ¿no? Aunque, bueno, pues de entrada esta está curiosa, ¿no? Porque, bueno, pues en un estado como el de Arizona, que está relativamente pegado a México y donde hay mucho inmigrante y donde, bueno, pues uno puede caer en el perfil de ser revisado, por decirlo de alguna manera, pues prácticamente a todo mundo lo van a andar deteniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cosas que se quejan. Pero algo que me llamó la curiosidad de esta nota es que una de las cosas por las que a uno lo pueden detener es porque van muchas personas en un coche, que esa es una bendita costumbre que tenemos, no sé si todos los latinoamericanos, pero los mexicanos, jota. Ah, mira, el manual dice que es de 5 personas, vamos a meterle 15 brothers. Y ahí, puta, hasta en la cajuela se meten las personas. Entonces, puta, esa es una manía que tenemos, ahora sí, como dicen los gringos, been there, done that, ahí, por ahí tengo una buena anécdota, se las cuento rapidísimo. En la prepa, el clásico cuate que empieza a andar con coche, le presta el coche a su papá, era un Mustang de esos hatchback, y entonces abatimos el asiento trasero para hacerlo completamente plano desde la cajuela hasta pues prácticamente el asiento del conductor y el piloto, y nos subimos 12 changos, ¿no? Entonces se nos ocurre salirnos hacia el periférico. Para quienes no conozcan la Ciudad de México, el periférico es una gran avenida que cruza prácticamente toda la ciudad, y en eso que se nos empareja un policía en moto, se nos queda viendo, y pues el cuate que iba manejando, sudando, ¿no? Porque decía, híjole, ya nos van a hacer algo, ¿no? Entonces el cuate nada se le empareja, se levanta así como que se baja tantito los lentes así en la nariz, se le queda viendo a mi cuate y le dice, oye, ponle segundo piso, ¿no? Y se arranca. Entonces todos así como que, oh. Pero bueno, no lo hagan. ¿Por qué? Porque los van a detener en Arizona. Eso sí lo hacen en Arizona, segurito los paran, ¿no? Porque pues piensan que lleva uno, que uno es un pollero y pues lleva a los cuates, ¿no? A internarse en el estado. Seguramente la gobernadora nunca fue a Reino Aventura cuando estaba lo del coche sardina, ¿verdad? A mí se me hace que no. Entonces, no conocen el coche sardina en Arizona. Qué ignorantes. En fin, bueno, en otras cosas, pues bueno, las elecciones pues fueron en muchos estados, ya lo comentamos la semana pasada, entonces ahorita están en los agarres de que ya les habló el presidente, ya avaló ciertos candidatos que ganaron, otros no, entonces porque andan viendo que sí, que no, y otros andan con la jalada esta del voto por voto, ¿no? Entonces, seguimos con lo mismo, no aprendemos. Unos partidos copian las cosas de uno y otros partidos copian las cosas de los otros. Entonces, pues bueno, el caos de siempre, ¿no? Y bueno, dejan ahí toda su basura electoral. Pero bueno, ¿qué más? En un programa anterior habíamos platicado un poco acerca de la sonda Hayabusa. Esta sonda es una sonda japonesa por el nombre, la mandaron para que recogiera polvo de un asteroide en específico. Ahorita se me fue el nombre del asteroide, pero ese era su objetivo final, ¿no? Recoger polvo para saber pues cuál era el origen de todos el cinturón de asteroides, de que estaban compuestos, etcétera, etcétera. Ya había aterrizado, ya lo habíamos comentado en un espejo anterior, pero ahorita ya empezaron el análisis del polvo, ¿no? Entonces, por ahí temen que esté un poco contaminado con polvo terrestre, entonces van a tener que hacer una revisión que les va a llevar meses, ¿no? Entonces, bueno, ya empezaron con ese análisis, es algo interesante, si les gusta todo este rollo de la astronomía y todo esto, prácticamente estamos hablando de la exogeología. Aunque bueno, geología está más enfocado hacia la Tierra, pero bueno, el estudio de todo esto, entonces pues es interesante, ¿no? Entonces bueno, pues van a tardarse ahí algunos meses en revisar esto y ver realmente cuál es la composición de este polvo y en sí, pues ahora sí que derivando, pues la composición de los asteroides. En otras un poco más tecnológicas, pues bueno, acaban de liberar la primera versión beta de la nueva versión de Firefox, el navegador de internet. Por ahí hay una discusión abierta en el foro del Redux, con relación a los divulgadores de las noticias tecnológicas. Entonces, espero no jetearla. No es cierto. Esta primera versión beta, porque bueno, cuando ustedes sabrán que cuando se va a liberar un producto, pasa por diferentes fases, entre ellos las alfas, luego siguen las betas y luego ya vienen ahora sí que las betas plus se llaman release candidate, que es prácticamente ya el producto terminado, nada más le afinan algunos detalles y pum, lo mandan a nosotros como usuarios. Entonces bueno, ahorita empezó la fase beta, está en la primera beta, esta versión del Firefox, que es la versión 4, porque ahorita estamos usando la 3.6, si no estoy mal, 6 y algo, con las diferentes actualizaciones que liberan de vez en cuando. Entonces bueno, pues la funcionalidad del Firefox viene mejorada, cambian un poco las condiciones de la navegación del navegador, están cambiando las, por ejemplo, una cosa, están poniendo por ahí un botón que va a servir para hacer ciertas funciones, y aparte, pues la parte de las pestañas cambia, ¿no? Entonces, lo están haciendo un poco como Chrome, pero habrá que ver cómo queda al final, ¿no? Entonces, bueno, está en la fase beta, entonces probablemente se libere, si no para fin de año, este año, para el siguiente año, ¿no? Entonces, bueno. Y por último, la última noticia es un poco preocupante. Por ahí vi una nota en donde se dice que lo que se llama la Business Software Alliance, que se le conoce más conocida como la BSA, que es la que se encarga de regular todo lo que son las licencias de el software que usamos en nuestras máquinas, se está tratando de hacer, o está tratando de hacer una alianza con el Servicio de Administración Tributaria. Ustedes dirán, ¿para qué demonios? Para que uno en sus declaraciones haga un listado del software que tiene instalado en sus máquinas de forma legal. ¿Esto con qué fin? Obviamente, para hacer una auditoría de software y que digan, bueno, está cumpliendo o no está cumpliendo, etcétera. De entrada, ahí hay muchas cosas que explotan en la cara, ¿no? Así de, oye, espérate, ¿cómo? O sea, de por sí, declarar impuestos en este país es prácticamente una redefinición de la palabra imposible, de entrada. Y en segundo lugar es, ¿por qué nosotros tenemos que estar amarrando, nosotros me refiero a México, tenemos que estar amarrando los intereses de empresas transnacionales? Porque prácticamente todas las empresas que desarrollan software no son mexicanas. Entonces nosotros les vamos a servir como policías a ellos para cuidar sus intereses porque no tenemos software original en nuestros equipos. No entiendo, o sea, realmente este tipo de cosas no las entiendo. Digo, apenas están en pláticas, pero yo espero que a alguien se le prenda el foco y el coco y diga, o sea, eso está mal. Si tú lo quieres regular y quieres perseguir gente, yo creo que hay otras instancias, pero ¿por qué lo tenemos que amarrar con la parte de las declaraciones de impuestos, ¿no? Entonces, y luego, bueno, también hay, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Me ahorro y entonces me dedico a instalar puro software libre, ¿no? Entonces me deshago de mi Windows y me pongo a instalar de cualquier cosa de software libre como Linux, por ejemplo, y el software que necesito que sea en esta forma, ¿no? Y entonces ya no tengo que pagar licencias ni me tienen que estar auditando. Entonces, lo curioso es que varios de los sistemas o del software que hay allá afuera y que nosotros podemos instalar funciona en las dos instancias. Un ejemplo así rápido, un antivirus como el AVG tiene una versión gratis y tiene una versión de paga. Obviamente la versión de paga tiene características diferentes o funciones diferentes al AVG gratis. ¿Cómo demonios van a saber cuál es la licencia que tengo instalada si no vienen y me revisan la máquina, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, digo, se avientan cada puntada y se avientan a hacer cada cosa que no han pensado bien las cosas, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un relajo, va a ser un jaleo, yo creo que lo más seguro es que no va a prosperar, esperemos. Entonces, pues bueno, con esa nota álgida los dejo. Con esto se acaba el bloque de noticias. Regreso con los eventos. Mientras los voy a dejar con una rola de este disco que les decía de los nominados a los Grammys del 2010. Este grupo se llama Dave Matthews Band. Es un grupo que a mí se me hace divertido. Tiene rolas divertidas, por decirlo de alguna manera. Y esta rola se llama You and Me. Entonces, los dejo con ellos y pues ahorita regresamos con los eventos. Wanna pack your bag, something small. Take what you need and we disappear. Without a trace, we'll be gone, gone. The moon and the stars will follow the car. And then when we get to the ocean, gonna take a boat to the end of the world. All the way to the end of the world. On when the kids are old enough, we're gonna teach them to fly. You and me together could do anything, baby. You and me together, yes, yes. You and me together, we could do anything, baby. You and me together. To the ground, not falling but rising like rolling around. Eyes closed above the rooftops. Eyes closed, we're gonna spin through the stars. Our arms wide as the sky. We go ride the blue all the way to the end of the world. End of the world. Oh, when the kids are old enough, we gonna teach them. Bien, pues ahora sí que en la sección de eventos, como siempre, tenemos los estrenos de esta semana en la cartelera cinematográfica, y nos vamos a referir solo a esta. Uno de los eventos de esta semana, bueno, de los estrenos, perdón, de esta semana, es la película, le podríamos llamar en los términos anglosajones como un reboot o un rearranque de una franquicia, que es en este caso el Karate Kid. Por comentarios y por el trailer que, o los avances que han puesto en el cine, pues se ve una película bastante con una historia similar, vamos, a la historia de la original de los años 80, aunque esta tiene la peculiaridad de que pues tanto el niño que va a ser el Karate Kid pues se cambian de país porque se van a vivir a China con la mamá, y entonces, bueno, pues se encuentra a su sensei prácticamente en la figura de Jackie Chan. Entonces, suena bastante interesante, suena divertida, y pues habrá que ver, ¿no? A ver qué tan buena está. Por ahí ya estaba leyendo hace rato comentarios en el Twitter y pues parece que está bastante entretenida y buena. Entonces, pues hay que verla, ¿no? Y pues desgraciadamente hacer la comparación con la original. Pero bueno, se ve divertida, yo creo que así lo es, y pues bueno, habrá que ver. Una cosa que yo tengo la duda y es que si realmente el niño aprende karate y no kung fu. Pero bueno, eso yo creo que ya es tarea para la siguiente emisión. Bueno, el segundo estreno es una película que aquí le pusieron el fabuloso título de Aprendiz de Magia Negra. El título original es Cravat, no como corbata en francés, sino Cravat con K. Y bueno, ese es el nombre del protagonista de la historia, que prácticamente es un niño que queda a merced de, ahora sí que de sus circunstancias, y se ve, entre comillas, forzado a aprender magia, y pues para sobrevivir en el momento en el que vive, ¿no? Esta es una película, si no estoy mal, del 2008, o sea, ya tiene 2 años, entonces al ver el avance se ve recomendable, pero corre el riesgo, y yo lo veo así, no tengo tantas ganas de verla, pero corre el riesgo de caer en algo tan extraño como las películas de Crepúsculo. Nada más de hacerlo se me hace moño la lengua, pero bueno. Entonces, bueno, pues si tienen ganas de ver una película ahí de con magia negra y de aprendices de brujo, pues esta es su película de esta semana. El tercer evento o el tercer estreno es una película que tiene una trama bastante novedosa, por decirlo de alguna manera. La película le pusieron el título de Sed de Sangre, en inglés es Thirst, y es una coproducción de Corea del Sur y Estados Unidos. La trama, por lo que se puede ver en el avance, es la historia de un cura que pasa por circunstancias no del todo agradables y recibe una transfusión de sangre, y entonces empieza a notar cambios en sí. Pero esos cambios lo llevan a tener una extraña fascinación por la sangre. Entonces, pues prácticamente se debate este pobre hombre entre, pues ahora sí que su religiosidad y ahora sí que su sed, que es como se llama la película, ¿no? Thirst, significa sed en español. Entonces, bueno, de entrada el tema pues se oye así como que órale, pues está bueno, ¿no? O sea, no como los vampiros de Crepúsculo otra vez. Entonces pues suena interesante, o al menos se me hace interesante, y yo creo que es una de las películas que no van a durar mucho en el cine. De hecho, esta película ganó, creo que, o fue nominada para la Palma de Oro. Entonces, pues habrá que verla, ¿no? A ver qué tal está, o si no, de plano, pues en la tiendita de confianza. Antes de pasar a el último estreno esta semana, les voy a dejar con una rolita de un grupo que se llama The Fray. La canción se llama You Found Me. Y ahorita regreso con la última, el último estreno de esta semana, porque bien vale dejarlo solito así, empaquetadito. Van a ver por qué se los digo. Ahorita regreso. I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one. All alone, smoking his last cigarette, I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? All my days were spent by telephone, never rain. All I needed was a call that never came to the corner of First and Amistad. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Pues ya ando de regreso, y como les decía, el último estreno de la semana bien vale la pena dejarlo solito. Ahora sí que el mensaje de esta película dice así: The last place you'd ever expect to find yourself. En castellano lo que significa es el último lugar en donde tú esperabas o donde esperabas encontrarte a ti mismo. Por ahí sé que alguien ya vio esta película. Y la película se llama Luna o Moon. Es una película del año pasado que apenas están estrenando en México. Esta película, bueno, por lo que se puede ver en el avance, porque no la he visto todavía, es prácticamente un homenaje a una cantidad fastuosa de películas de ciencia ficción que han visto. Y la trama es un cuate que se llama Sam, trabaja para una compañía que se dedica a extraer un elemento, y ahorita se me fue el nombre, y no sé, el Inconseguiblium de Avatar, no para nada, sí, es Inconseguiblium, sería en español, es otro material, pero curiosamente nada más se encuentra en la luna. Entonces él está en un contrato de 3 años para extraer este material de la luna y enviarlo periódicamente a la Tierra, ¿no? Para que lo procesen y, bueno, de ahí se puedan obtener derivados para que la Tierra funcione, ¿no? Es como un combustible. Pero la cosa curiosa es que este cuate se va acercando al final de esta estancia de 3 años en la luna y le empiezan a pasar cosas raras. Entonces, no les voy a arruinar la sorpresa. Si la quieren ver, véanla. Yo lo único que he visto es el avance y se ve así como de la quiero ver, o sea, porque se ve que está muy muy interesante. El actor principal es un cuate que se llama Sam Rockwell, lo han visto en muchísimas películas, no es un desconocido, y está su actuación está curiosa, ¿no? Y un adicional es que el personaje secundario, si lo podemos llamar así, es la computadora de la estación en donde él vive, la estación lunar en donde vive, que se me fue el nombre de la estación, pero es una computadora, ya se imaginarán, tipo HAL, aunque no es HAL en sí, pero la voz de la computadora se la puso Kevin Spacey. Kevin Spacey, bueno, pues también reconocido actor, ¿no? Entonces, se ve que está, la película, tengo muchas ganas de verla. Lo malo es que no está en distribución así masiva porque es una película independiente, pero se ve de muy buena manufactura y no les quiero contar más porque si no les voy a arruinar la sorpresa, pero se ve que está muy, muy, muy interesante. Entonces, bien vale la pena. Si no la pueden ir a ver al cine porque no está en su ciudad, híjole, seguramente por ser una película del 2009 ya anda por ahí en su tiendita de confianza. Entonces, pues hay opciones. Entonces, sí se las recomiendo. No lo he visto, no me gusta recomendar cosas que no he visto, pero esta se ve así como de esta está buena. Entonces, bueno, los voy a dejar con otra canción y luego nos vamos a la sección del rinconcito. Esta canción es a cargo del grupo U2, muy conocido por todos ustedes. La canción es de su último álbum, se llama I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight. Así es que o te vuelves loco o te vuelves loco. Entonces, pues bueno, regresamos con el rinconcito. En el rinconcito vamos a hablar de la privacidad de la información en la red. Es un tema muy amplio, pero voy a tratar de sintetizarlo y de darles algunos tips, aunque, bueno, pues tenemos aquí mucha gente que es muy consciente de esto, pero no está de más darles una repasada. Me ha pasado con muchas personas que conozco que piensan que Internet es como un hoyo negro en donde yo puedo poner cualquier cosa y ¡pup! Se pierde en el infinito. Lo cual es incorrecto, porque más bien es al contrario. Si alguien pone cualquier cosa, así sea una letra, alguien lo va a encontrar, alguien lo va a leer o alguien lo va a escuchar. Si se fijan en cada una de las emisiones del espejo, y siempre hago énfasis en eso, siempre digo que es lo que hago yo en este programa, son mis ideas. Y son mis ideas y mis opiniones, porque no competen a nadie más que a mí y a mi cerebro. Ustedes, al escucharme, pues bueno, se podrán hacer su propia opinión de lo que estoy diciendo, y a lo mejor dirán, ah, pues sí tienes razón, o no, ah, está bien, órate, y pues, nada más lo digo porque soy un sádico y me gusta oír sus locuras, ¿no? No es cierto, no es cierto. Ahorita, proc, se me cae todos los escuches. No, pero vamos, o sea, es eso, ¿no? Y vamos, estoy consciente de que estos programas, al subirlos a la red en forma de podcast, los puede oír cualquier persona. Si uno no es consciente de eso, el que está mal es uno, no la red. ¿Por qué? Porque la red está abierta. Porque la red, pues como les dije, bueno, si alguien tiene una conexión a la red, pues puede encontrar lo que ponemos. Entonces, bueno, ahorita en este momento está habiendo un boom, por utilizar el término, de lo que se conoce como las redes sociales, ¿no? Y bueno, entre estas podemos englobar al Twitter, al Facebook, al High Five, al MySpace, al Orkut. Todo este tipo de aplicaciones que existen en la red nos permiten interactuar con personas y en esta interacción compartir cosas como texto, como fotografías, como video, como audio, etcétera. Una cantidad de cosas podemos compartir en todas estas redes sociales. Sin embargo, la gente piensa en su cabecita que vamos, que eso nada más lo puede ver cierto grupo de personas porque así se les ocurre. Y no, el problema es ese. Y ahorita, por ejemplo, voy a poner de ejemplo a Facebook. Han tenido muchos problemas en los últimos meses y prácticamente desde que Facebook fue creado, siempre ha tenido un problema con relación a la privacidad de lo que uno pone en línea. ¿Por qué? Porque ellos están sacando cada X tiempo unas reglas con las cuales ellos se manejan. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que causó furor en un principio fue que ellos decían que todo el contenido que uno pusiera en su aplicación, pues pasaba a ser propiedad de ellos, ¿no? Porque es una aplicación gratis, entonces pues, tú al ponerla, pues les estás casi casi cediendo los derechos de lo que pones. En ese sentido, todo lo que escribe uno o todas las fotografías, por ejemplo, para hacer un ejemplo más claro, pasan a ser propiedad de ellos, ¿no? Entonces, en automático, mucha gente empezó a quitar información de ahí, porque no les gustó eso, ¿no? Y luego, bueno, vinieron diferentes iteraciones de las mismas reglas y fueron cambiando la privacidad, etcétera, etcétera, hasta que en el momento actual, y esto lo digo entrecomillado, existe una serie de reglas un poco más fácil de configurar, pero que no toda la gente lo hace. Entonces, una de las conclusiones de este rinconcito es, échenle un ojo, configuren la seguridad de sus redes sociales. Hay opciones, pueden bloquear cosas, pueden permitir otras, etcétera. No se confíen solo a, ah, bueno, es que como le di acceso a mi tía Cuquita, nada más ella va a ver mis fotos acá en tanga. No, las vamos a ver todos si no están protegidas. Entonces, aguas. Y otra cosa que también es interesante y que eso mucha gente lo da por sentado es que escriben cosas que los pueden meter en problemas. Por ejemplo, en en esta semana, y de hecho no lo incluí en las noticias, se me pasó, pero bueno, una de las personas más importantes de una empresa como CNN en la parte de ¿cómo se llama esto? Bueno, del Medio Oeste, ahí, publicó un comentario en Twitter que le provocó que la corrieran de su trabajo, prácticamente. ¿Por qué? Porque publicó un comentario que se entendió como otra cosa, entre comillas, porque ella apoyaba, que estaba dándole un apoyo a un cuate, a un mula que acaba de fallecer, y entonces, pero el mula es así como que un maldito, y entonces pues todo el mundo así como, oye, ¿cómo que apoyas a este cuate? Sí, mira, y ella le trató de dar la vuelta diciendo, oye, no, es que lo que yo quería decir era esto, pero pues ya era demasiado tarde, ¿no? Ya habían tomado la decisión de correrla, etcétera. Eso se da muy frecuentemente, porque la gente hasta luego se les olvida que agregan al jefe en el Facebook, en el Twitter, y luego ponen, ah, es que mi jefe es un hijo de la no sé qué, y, o sea, hay que pensar antes de escribir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo escribes, alguien lo va a encontrar. Entonces, bueno, ahora sí que esa es la recomendación que les dejo. Aguas con lo que ponen en la red, aguas con lo que suben en la red. Lean, yo sé que algunas son muy largas, pero lean las condiciones de los sitios a los que se inscriben, porque tienen muchos trucos. Y generalmente van a favor de esas empresas, ¿no? Entonces luego uno dice, no, pero es que no, ahí están las reglas y pues, se arma unos mitotes y unas demandas y bla, bla, bla, que bueno, aquí en México, pues bueno, ya saben cómo le va uno con eso de las demandas, pero bueno, entonces aguas, tengan cuidado y sean mesurados en lo que postean y pues ya. Y si quieren desahogarse y que nadie se entere, pues vayan a gritar a un monte. En fin, pero bueno, esa es la recomendación que yo les hago. Yo sé que muchos de los que nos escuchan por aquí, pues lo hacen, pero no está de más tenerlo fresco y pues llevarlo a cabo, ¿no? Por protección, propia. Ahora sí que es prácticamente instinto de supervivencia. Bueno, para terminar esta sección, los dejo con otra canción, esta vez de una niña que se llama Katy Perry. Ahí, pues los dejo con ella. La canción se llama Hot and Cold. Y yo regreso con la sección de generales. Ya estamos en la casi fase final del programa. Entonces, bueno, pues ahorita nos oímos. Pues bien, esta es prácticamente la última sección del programa. Aquí vamos a tocar tres tópicos, entonces agárrense porque... Ahí vamos. Obviamente no podemos dejar pasar, y sorry para todos aquellos que no les gusta el fucho, pero vamos con el mundial. En esta semana, pues se dieron las semifinales entre Holanda y Uruguay. Obviamente con el resultado a favor de Holanda. Muy buen partido, medio cochinones los holandeses, pero bueno, al final pues le ganaron a Uruguay. Yo quería que ganara Uruguay, como había dicho la semana pasada, pero bueno, no se me hizo. Y luego en el segundo partido, en la segunda semifinal, pues se dieron hasta con la escoba los alemanes y los españoles. Lo divertido de ese partido es que jugaron ambos como juegan, o sea, como españoles y como alemanes, pero al final la balanza se inclinó hacia los españoles. Entonces, bueno, pues se definió así el partido para el tercer lugar entre alemanes y uruguayos, y la gran final entre españoles y holandeses. El día de ayer, pues se jugó el partido por el tercer lugar y el cuarto lugar, y pues bueno, salieron victoriosos los alemanes sobre los uruguayos, y fue un muy buen partido. De hecho, a mí me gustó más que el partido de la final, porque estuvieron hasta el último momento los uruguayos a punto de empatar el partido. Entonces, bueno, se fueron bastante bien. Al parecer, al capitán del equipo uruguayo, que se pida Forlán, le dieron el premio al jugador del mundial por su destacada actuación. Entonces, pues bien por él, ¿no? Representación de sus compañeros que jugaron bastante bien ese partido. Y bueno, el día de hoy, después de una ceremonia de clausura y algo vistosa, pues se dio la final entre españoles y holandeses. Se extendió hasta los minutos de los tiempos extras, ya como se acordarán, y les di la explicación en un programa anterior. Pues se juegan primero 45 minutos, luego otros 45 minutos. Si quedan en ceros, pues bueno, pasan al tiempo extra, que se juegan dos tiempos de 15 minutos cada uno, y al final de ellos, si no se ha decidido el partido, pues se va a la ronda de penales, ¿no? En este caso no se llegó hasta esa instancia, perdón, se quedó en los tiempos extras, y bueno, con la victoria de España sobre Holanda. Fue un partido que, bueno, casi sacan las pistolas, ¿no? Porque se dieron de patadas hasta que se cansaron. Estuvo feo, el árbitro estuvo peor, castigó cosas, otras no las castigó, como que le dio mello al final, y bueno, en fin, ahí ustedes ya verán el análisis de los entendidos en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, no los aburro tanto. Lo curioso, y esta es parte de los generales, es que una de las estrellas del mundial no fue ni un árbitro, no fue ni un jugador, no fue los organizadores del evento, no fue la gente de la FIFA, fue un cefalópodo. Para aquellos que no saben qué es un cefalópodo, pues es un pulpo. Un trinche pulpo. Que ahí lo tenían en un acuario en Alemania haciendo predicciones de los partidos, y el pulpo se fue victorioso en el mundial. Le atinó a todas las predicciones. Entonces, bueno, o sea, ahí se están haciendo, pueden ver diferentes posts en internet acerca de cómo le hizo el pulpo para adivinar, y si estaba viciado o no, y si, bueno, hay mil conjeturas, pero bueno, el caso es que le atinó a prácticamente todos los resultados que lo pusieron ahí a adivinar, y entonces pues bueno, se salió con la suya el pulpo, y se hizo prácticamente la figura del mundial. Hijo, estoy muerto de risa porque no puede ser posible, pero bueno, en fin. El segundo punto es, como siempre les hago una recomendación de algún libraco que estoy leyendo. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama La Papisa. No necesariamente es que fue comprarme un libro acerca de McTrios o paquetes de Burger King que contienen papas y más papas. No, es, se refiere más bien a una papa de líder de la Iglesia Católica, pero mujer. Este libro fue escrito por Donna W. Cross. De hecho, este año sacaron una película acerca de este libro. Entonces, bueno, pues tengo el libro, lo estoy leyendo, está bastante interesante, se lo recomiendo. Aquí en México, ahorita les digo, déjenme veo en el libro. Este, como les decía, pues bueno, lo escribió Donna W. Cross. Si me he incluido 12 páginas es porque estoy abriendo aquí el libro. El título original es Pope Joan, porque la protagonista se llama Juana, que en inglés se escribe Joan. Está editado en España, de hecho, por una editorial que se llama Publicaciones y Ediciones Salamandra, pero lo encuentran en la tienda de los búhos, ¿no? Este, está muy bueno, no está muy grande el libro, este, tiene que tener unas 200 y cacho de páginas, no, perdón, 408 páginas. Está muy sencillito, está rico y está divertido. Entonces, bueno, pues este narra ahí las aventuras de esta Juana y qué es lo que pasa por su sed de conocimiento, ¿no? Y en la época en la que vive, que, bueno, el conocimiento para las mujeres estaba más que vetado, ¿no? Entonces, es un libro interesante, se lo recomiendo ahí, si tienen chance de echarle un ojo, pues este está muy, muy divertido. Y el último punto de estos generales, pues es nada más para avisarles que Cinemex apesta. Seguramente ya lo saben, pero bueno, apesta y con ganas. ¿Por qué apesta? Uno, porque ponen películas, sacan películas con años de retraso, uno. Ponen películas todas en español, dos. El sonido en muchas de sus salas está del nabo, por no decir otra cosa, porque para conservar esto en clasificación A. Y el programador de el complejo que me queda cerca de mi casa me odia porque pone películas que, bueno, ay, Dios santo, en fin, por eso Cinemex apesta. Y su página de internet apesta todavía más, porque cuando hacen modificaciones de cartelera fastidian las opciones para ver las películas. Entonces, como le vean y por donde le vean, Cinemex apesta. Vaya una cubeta de lo que gusten y manden que apeste para estos compadres. Bueno, este, la penúltima canción del día de hoy corre a cargo de Green Day, se llama 21 Guns, y pues bueno, los dejo con esta. Regreso para despedirme, algunos agradecimientos y pues ahorita nos oímos. Why? pues bien, pues solamente me queda agradecer su grata compañía en esta transmisión del espejo, ya la octava. Wow. ¿Tendrá algo que ver con el pulpo? Oh, tienen 8 brazos. Está, bueno, en fin, iba a decir una salvajada, pero bueno, 8 brazos, etcétera. Les agradezco sus comentarios por ahí, vi en Twitter que avalan la película del Karate Kid como bastante buena, divertida y digna de verse. También la de Moon, como les comentaba, que es un must según Sandy Galia, por ahí dice, si está en el cine váyanla a ver, entonces bueno, la iremos a ver. Y pues por ahí dicen que también Sandy dice, comenta que el Pulpo Paul es un esbirro del Cthulhu, entonces por ahí tengan cuidado, puede ser uno de sus cómplices. En fin, pues bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado en esta transmisión, durante esta transmisión, a pesar de hay 2-3 colgadas que tuvimos, pero bueno, eso pasa cuando uno hace las cosas en vivo. Entonces pues ahí estaremos transmitiendo la próxima semana, ahora sí que a esta misma hora y por este mismo canal. Entonces pues nos veremos la próxima semana. Los dejo con la última canción del día de hoy. Es una canción del grupo Coldplay que se llama Life in Technicolor 2. Entonces, pues los dejo con Coldplay. Y nos vemos la próxima semana. Nos oímos o yo les platico. ¿Sale? Que tengan un buen inicio de semana. Hasta pronto. escuchen el Huevonauta mañana a las 9 por esta estación. Bye. Este programa forma parte de la Red Xnet.